Micro dedicado a asesoramiento jurídico. La verdad que de un impacto este micro nos pregunta, ya vamos a empezar a pasar en horarios acá y obviamente después le vamos a decir a Noelia, porque ella es realmente la que nos asesora. Hablamos de la doctora Noelia Laje. Hoy temita, porque llegaron muchas preguntas, tema de trabajo no registrado, la situación de los trabajadores, pero le damos la bienvenida a Noelia. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañana del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia y a todo el equipo que también trabaja ahí en Mañanas del Sur. Bueno, Noelia, como siempre es un gustazo tenerte. Bueno, temita el de hoy. El otro día fue terrible, el de que hablamos de sucesiones y todo eso. Muchas preguntas, pero bueno, también llegaron preguntas por el tema del trabajo. ¿Es uno de los temita o no, Noelia? Sí, la verdad que el tema de trabajo no registrado, comúnmente como lo llamamos nosotros, o la gran mayoría de la gente del trabajo en negro, es una problemática muy grande que existe hace años y que sigue existiendo. Y bueno, obviamente es un tema que es súper importante porque tiene que ver con los derechos del trabajador. Mira. Es algo súper importante y la verdad es lindo, es un tema que está bueno tratarlo para también de alguna manera concientizar a aquellas personas que se encuentran en esta situación de que, bueno, sabemos que es difícil hoy en día, a veces por miedo muchas personas no reclaman. Seguro. Pero es algo que también, digamos, da como un puntapié que en algún momento eso también se termine. Uh-huh. Lo que pasa es que Noelia, mucho tiempo. Sí, tal cual, ese es el temita. Y aparte, el tema de los temores que vos dijiste ahí de... Exactamente. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Y qué recomendaciones se le da a una persona que hoy puede estar en una situación así? ¿Qué situación o qué recomendaciones se les puede dar? Bueno, en principio, antes de dar alguna recomendación específica de qué es lo que pueden realizar en esta situación, iba a comentar como a grandes rasgos para hacer como una introducción al tema y también para aquellas personas que están escuchando, porque por ahí están escuchando gente joven también y que recién sale a lo que es la movida o el campo laboral, y que también está bueno que tengan estas herramientas para saber con qué se van a encontrar cuando el día de mañana busquen trabajo. Ahí está, personas que ya están y por ahí saben algunas cuestiones, pero hay personas muy jóvenes que también ya están trabajando y como por ahí lo ven jóvenes, dicen, bueno, hacemos esto, y ellos por ahí no saben o no tienen las herramientas como para poder ver la situación de otra manera, ¿no? Entonces, en principio, bueno, comentar, o sea, como la gran mayoría seguramente debe saber, un trabajo registrado, ¿qué nos permite a nosotros como trabajadores? El que está registrado, estoy hablando, ¿no? Nos permite tener una obra social, una asignación familiar, algo muy importante y que por ahí uno no lo piensa, pero es importante, de alguna manera, cuando ya lleva varios años trabajando, son los aportes jubilatorios, porque al momento de jubilarnos, también tenemos que tener en cuenta todos esos años que trabajamos. Tal cual. Y cómo lo probamos, ¿no? Entonces, al estar registrado también nosotros tenemos como derecho y la cobertura por un accidente de trabajo que nos puede llegar a pasar, un seguro por desempleo, por eso hay que exigir que se nos registre como trabajadores. Esto en principio lo quería comentar porque son las ventajas que nosotros o los derechos que tenemos como trabajadores y que si nosotros lo exigimos, accedemos a ellos. Perfecto. Ahora hablamos de lo que es el trabajo propiamente dicho no registrado, ¿no? Que es, como lo decía, el trabajo comúnmente llamado en negro, y se da cuando nosotros no estamos inscritos en un registro que debe llevar nuestro empleador. A ver, cuando uno por ahí trabaja en alguna empresa grande, tiene que tener un registro de cada empleado que tiene, para eso se lleva a veces un libro, hoy se puede llevar algún sistema, pero también se tiene que dar de alta, ¿no? Perfecto. El trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar registrado, tanto en ANSES como en la AFIP, lo que se llama la constancia que nosotros nos inscriben, ¿no? Como trabajadores. Ese es un documento súper importante que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque muchas veces confunden los trabajadores en que si nosotros nos hacen firmar un contrato, ya estamos dados de alta, ya estamos... en blanco. Blanqueados, como dicen, ahí está. Exactamente, pero para eso es un paso, ¿sí? Porque ahí tenés ciertas condiciones del trabajo que vos aceptás, ¿no? Pero tenés que estar dado de alta, porque si no estás dado de alta, hay muchas cuestiones que van a quedar dando vueltas y cuando necesites hacer un reclamo se te va a hacer mucho más difícil. Seguro. No quiere decir que no tiene validez el contrato. Ojo, no es que no quiere decir, pero la prueba fundamental de que uno está en blanco es cuando está inscrito. Perfecto. Cuando está dado de alta en ANSES y cuando está dado de alta en AFIP para la empresa, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahí, cuando llegamos a ese nivel, es cuando empezamos a tener medio todos los derechos de los trabajadores, ¿o no? Exactamente, los derechos y los beneficios que tenemos como trabajador registrado, que como lo dije, son obra social, súper importante, asignaciones familiares, los aportes jubilatorios, la cobertura, como lo dije, en caso de accidente, que también nos puede pasar, uno no lo piensa, pero te puede llegar a pasar. Seguro, sí, sí. Algún accidente de trabajo, y depende del trabajo que uno esté desempeñando, ¿no? Seguro. Hay trabajos que son por ahí un poco más peligrosos, y que si uno está... no está registrado, va a ser difícil reclamar o que te cubran las que nosotros llamamos la ART, que son los seguros de accidentes de trabajo. Va a ser muy complicado si uno no está registrado. Perfecto. Pero bueno, ¿qué hago yo si no estoy registrado? Por ejemplo, yo voy a un trabajo, me doy cuenta que a mí no me dan ningún papel de inscripción, no tengo nada, pero voy a trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, en principio... pedirle al empleador que te muestre el libro de registro. Perfecto. Yo sé que es muy difícil a veces que las personas se animen a hacerlo, pero está bueno saber en qué situación se encuentra uno ante un empleador. Bueno, hacer, por ejemplo, las consultas en las terminales de autoconsultas, por ejemplo, en ANSES, podés acercarte a las oficinas de ANSES. Si uno tiene la clave de seguridad social, que es importante que cada persona lo tramite, porque seguro. Esa clave... a nosotros nos permite ver nuestra situación laboral, nuestra historia laboral, más allá de otros beneficios que también podemos tramitar ahí. Pero eso es importante saberlo. Y consulten a AFIP, ¿no? Perfecto, buenísimo. También, esos son tres pasos fundamentales como para darse cuenta si he registrado mi relación laboral o no. Aparte, en el caso de despido y todo eso... si bien hay otras cuestiones que tienen que ver como probar que vos trabajaste con testigo y todo eso, ante estar en blanco, obviamente que te da derechos a indemnización, a la cobertura de lo que puede ser un proporcional de un aguinaldo, de vacaciones, ¿o no? Sí, como trabajador registrado tenemos muchísimos beneficios, que son, obviamente, como lo comentaste, todo el tema de vacaciones, también tenemos algunos días... que son por licencias, ya pueden ser algunas licencias, por ejemplo, por matrimonio, algunas licencias por nacimiento, para aquellos chicos que también, o personas grandes también, que están estudiando en una universidad, depende el convenio de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Un trabajador, de acuerdo al trabajo que va a realizar, puede estar enmarcado en diferentes tipos de convenios colectivos de trabajo, se llaman. No todos se manejan de la misma manera, no todos tienen los mismos días, por ejemplo, para dar... doy un caso, por ejemplo, los casos de los trabajadores de comercio, que son, lo digo, siempre, casi siempre los nombro porque son como uno de los más grandes, digamos. Seguro, en la ciudad, sí, ¿no? Sí. Entonces, y por ahí más emblemático a la hora de vivir situaciones, poner irregular, el empleado de comercio es uno, justamente. Sí, porque muchas veces, y eso lo quería comentar también, tiene que ver con, bueno, vos entras a trabajar, pero yo te anoto como monotributista. Es claro, o sea, no es que yo te anoto como monotributista, en realidad eso no es legal. Cuando uno trabaja en relación de dependencia... perfecto. Uno tiene que probar cómo es que trabaja. Muchas veces pasa esto, ¿no? Hay muchos empleadores que dicen, bueno, monotributista en relación de dependencia, vos venís, cumplís un horario, y bueno, ahí ya cambia el tema. No es lo mismo ser un prestador de servicio que trabajar en relación de dependencia. Ahí está, ahí. Por eso, muchos empleadores, ¿qué es lo que hacen con esto? Y tratan de evitar los costos laborales de inscribir legalmente a un empleado, ¿no? Entonces, ¿qué se le exige al trabajador? Bueno, vos trabajás, pero vos facturás como monotributista. Entonces, hacen ver al empleado como un proveedor de servicios. Y lo que ocurre en esta situación es ocultar la relación laboral, de alguna manera. Incluso muchas veces, he escuchado y es frecuente que el empleador ofrezca pagar el monotributo al empleado y hasta un servicio a veces de medicina prepaga. Sí, pero, tal cual. Como para decir, bueno, listo, vos me facturás y yo te doy esto. De eso está, hay muchísimos casos, muchísimos, muchísimos casos que se realizan de esta manera la relación laboral. Pero en realidad el monotributista es un trabajador en negro, se está haciendo un fraude la ley. O sea, nosotros sabemos que está mal. Que está mal, exactamente, está mal. Porque un proveedor de servicios monotributista factura sus servicios, que eso sí es legal, pero si esto esconde, como lo decía, una verdadera relación laboral de dependencia, esto es denominado como un fraude a la ley. Seguro. Entonces, bueno, cuando, como por ejemplo, a mí me pasa, voy a hacer una como una situación, comentarla, ¿no? Un trabajador en dependencia y le piden esto, como yo decía, que facture con monotributo. ¿Cuándo te das cuenta que está ocultando obviamente una relación? Y bueno, cuando cumplís un horario laboral de trabajo, si ese horario ya es fijado, por ejemplo, te dicen vos trabajás de 8 a 13, si recibís órdenes de tu trabajo, si trabajás dentro de las instalaciones o por fuera, pero tenés cierto horario que cumplir, y si tenés dependencia económica del salario que abona tu empleador, es decir, todos los meses va a ser lo mismo. Sabemos que un trabajador independiente todos los meses no cobra el mismo monto, a veces cobra un poco más, a veces cobra un poco menos facturando sus servicios, y por eso, como lo decía, es esto produce lo que nosotros llamamos el fraude a la ley. Entonces es importante saber todas estas herramientas, saber todas estas cuestiones para darnos cuenta si están ocultando algo, alguna relación, y ver en qué situación nos movemos nosotros como trabajadores. Entonces, otra cosa que quería comentar es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, exigir que el empleador registre como verdadero empleado, o considerarte despedido también puede ser un caso. Perfecto, ahí está, bueno. ¿Y cuál es la herramienta fundamental? Eso para que lo tengan en cuenta, bueno, todas las comunicaciones laborales se manejan por telegrama en un principio, ¿no? Son telegramas gratuitos, eso no tiene costo. Cualquier trabajador que se encuentre en una situación así puede acercarse siempre a Correo Argentino. Ahí están disponibles los formularios que les llamamos, lo pueden hacer. A muchos trabajadores van y lo hacen a mano porque por ahí no tienen compu como para hacerlo. Y lo realizan de esa manera, lo solicitan, y aquellos que por ahí tienen otro tipo de herramienta, como alguna computadora, lo pueden bajar directamente desde la página. Perfecto. Es gratuito y lo pueden utilizar las veces que sea necesaria cuando se haga un intercambio telegráfico entre empleador y empleado, ¿no? El empleado seguramente, el empleador va a contestar seguramente por carta o documento, pero el empleado puede utilizar los telegramas también. Perfecto, buena recomendación. Noelia, y ahí, bueno, se inicia un escenario complejo, ¿no? Porque muchas veces el empleador también tiene su postura, el tema de arreglar económicamente, porque un juicio laboral demora. Es otro escenario también complejo, ¿no? Sí, muchas veces cuando hay cuestiones que no se pueden resolver, no se llega a un acuerdo, por ahí, a ver, hay que tener en cuenta también que el empleador tiene muchos costos hoy en día para poner un trabajador en blanco. Sabemos que es súper costoso lo que vale poner a un trabajador en blanco, no solo en cuestiones de salario, porque no es que uno pone en blanco a una persona y tiene que solamente pagarle el salario, no, hay que pagar muchísimas cosas. Y a veces se va, por decir un monto, pero así, sin tenerlo en cuenta, ¿no? Ponele, un empleado tendría que cobrar 60.000 pesos y le vale casi el doble tenerlo en blanco. ¿Viste? 60.000 pesos cobra el empleado, pero otros 60 se tienen que aportar. Sí, hay que aportar jubilación, hay que aportar prepaga, hay que aportar seguro, por eso lo decía, si tiene algún accidente de trabajo. Luego vienen los aguinaldos, vienen después, obviamente se van incrementando. Hay muchísimas cuestiones que el empleador a veces también se siente como agobiado. Sí, y dice, tal ¿cómo cual. ¿Cómo sostengo esto? Que son muchísimos gastos. Lo que más que nada yo quería remarcar, porque también obviamente uno se puede poner del lado del empleador y decir, sí, pero bueno, ¿y cómo hago? La ley dice que cuando uno tiene un trabajador en relación de dependencia, tiene que ponerlo en blanco. Eso es lo que corresponde, porque si no le estás negando los derechos como trabajador a la otra persona, que son los derechos, como lo decía, de gozar de vacaciones pagas, licencias, tener un recibo de sueldo, los aportes y las contribuciones para la jubilación, que son súper importantes al momento en que uno decide jubilarse y llega con la edad y con los aportes necesarios. Entonces, uno de alguna manera le está negando eso a esa persona. Por eso es importante. No, excelente explicación. Noelia, y te pregunto, ¿viste que en un momento hubo manifestaciones de los abusos de los juicios laborales? Hasta se hablaba de una maquinaria que funcionaba. Esto pasó, pero también ahora con el tema de las mediaciones y eso medio también se fue resolviendo, ¿no? Sí, muchas veces lo que hacen es no llegar a juicio porque depende de cada situación, siempre, y en todos los micros lo recalco, cada situación es diferente, depende cuál fue el motivo de despido como para llegar a un juicio. A veces si son, a veces se llegan arreglos laborales, pero para llegar a un buen arreglo para el trabajador, lo ideal es que él tiene que tener todas las herramientas. Primero, estar obviamente registrado, tener recibos de sueldo. De ahí lo que se hace es, la gran mayoría se asesora con un abogado, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando el trabajador no sabe lo que le corresponde, el empleador tira una cifra, como para decir, bueno, arreglamos acá, tal cual. Como una mediación, y bueno, y uno en la desesperación a veces de decir, sí, no, está bien, bueno, con esto ya está, se va con mucho menos. Aparte hay que tener en cuenta que para todo eso se hace una serie de cálculos de los años que el trabajador para poder hacer tener un buen monto que se pueda ir, y en su defecto, si esa persona ya no quería trabajar más, por ejemplo, en una empresa o en un comercio, a lo mejor lo que intenta hacer con ese dinero es también tratar de tener, digamos, como otro tipo de salida laboral ya en la parte independiente. Seguro, tal cual. Entonces, es bueno siempre asesorarse antes de hacer un mal arreglo. Uh-huh. Que después uno diga, no, la verdad, hubiera arreglado por un poco más. Pero no es cuestión de sacarle dinero a la empresa, sino lo que le corresponde por los años. No, tal cual. Pero viste Noelia, que a veces está el famoso... Agarrá esto porque si no vas a juicio no sabes cuándo vas a cobrar, y ante la necesidad terminan arreglando. Exacto. Está bueno lo que estás diciendo. Sí, no, por eso, depende de la situación particular de cada persona. Hay personas que ya vienen, que necesitan en el momento y que lo necesitan, y a veces cierran un acuerdo mal. Tengamos en cuenta que todos esos acuerdos después se tienen que homologar. Muchas veces, ¿qué pasa? El acuerdo no es aceptado en los juzgados porque se dan cuenta que, de acuerdo a la cantidad de años, de acuerdo a la cantidad que trabajó esa persona, la indemnización que se le está dando, en este caso, o el cierre del acuerdo, no es lo que corresponde. Entonces, todo eso es importante, y es bueno siempre estar asesorado cuando uno se encuentra en una situación en que por ahí no quiere estar más en la empresa, tiene una buena relación, y deciden llegar a un acuerdo. Obviamente siempre es un tira y afloje de cada lado, es una negociación, ¿no? Seguro. Porque uno puede tirar una cifra y la empresa dice, no, mira, esto yo no puedo. Bueno, bajamos acá, llegamos a un medio. Todo es una cuestión de negociación, pero siempre es bueno estar asesorado. Para, más que nada, aquellas personas que por ahí son un poco más temerosas, dicen, no, yo me llevo esto y ya estoy listo, ya no tengo nada que ver con la empresa. Y por ahí no reclaman realmente lo que le corresponde. Porque tenemos en cuenta que dentro de, más que nada, empresas grandes, hablo yo, siempre tienen gente, todo lo que es la parte de recursos humanos, tienen abogados, sí, están asesorados. Seguro. Y el empleado a veces queda como, bueno, me asusto un poco, tengo tanta gente y bueno, llevo esto. Entonces siempre es bueno asesorarse con respecto a los acuerdos que se pueden llegar a llevar a cabo, ¿no? No, perfecto. Pero más que nada era dar estas herramientas, que conozcan un poco, que sepan dónde tienen que buscar para saber si están registrados o no. Otra cosa importante al momento de que ellos dejan de trabajar en un lugar son las certificaciones de servicios. Ahí está. Eso tienen que solicitarlo siempre cuando se van, cuando una vez que lo registran, ¿no? No cuando están en ERPO no se pueden dar, no hay ningún papel, ¿no? Que prácticamente no tenés ni un derecho. El otro día, cuando la última charla que tuvimos acá con vos, que surgieron preguntas por esto, había uno que había preguntado que no sabía que estaba en negro y fue a pedir el fondo de desempleo y no figuraba. Había sido que hay un fondo de desempleo que es un año, creo. Exactamente. Y no figuraba, y bueno, ahí inició toda una cuestión. Sí, en el momento no lo va a poder cobrar, va a tener que ver cómo se realiza, por eso tiene que asesorarse, ver cómo solicitar, obviamente la registración tendría que haberla solicitado. Entonces, cuando uno entra a trabajar en algún lugar, y por ahí te dicen, sí, sí, firmaste un contrato. Uh-huh. Que lo que puede, suele ocurrir, ¿no? Firmás un contrato, listo, ya está. Entonces uno se va seguro a la casa y dice, uy, qué bueno, conseguí trabajo, firmé un contrato. Uh-huh. Bueno, lo importante al momento de la documentación y de todos los beneficios que tienes registrado, tomás inscripciones. Uh-huh. Seguro, seguro. O sea, ese es el documento. Si no tenés eso, no estás registrado. Tenés un contrato con alguien, uh-huh, pero no estás registrado. Uh-huh. Entonces eso me parece que lo tengan en cuenta y que pueden verificarlo en distintas páginas, uh-huh, o acercarse también. Otra cosa que voy a comentar muy cortito son los periodos de prueba. Ajá, ¿qué pasa? Muchos empleadores, periodo de prueba son 3 meses, sí, que sí, uno sí tiene cuando entra a un trabajo. Pero bueno, a veces dicen los empleadores, no te voy a registrar porque estás a prueba. Entonces uno dice, ¿esto es legal? No, esto no es legal. ¿Viste? El periodo de prueba siempre es parte de un contrato de trabajo. O sea que para que estés a prueba, primero tenés que estar registrado. Ahí si no, está. No estás a prueba. Uh-huh, uh-huh. O sea, un empleador no te puede venir a decir a vos, no te registro porque estás en periodo de prueba. No. Incluso los te pagan ese periodo de prueba, se pagan cuando uno se registra y son te tienen que dar ese uh-huh, ese recibo de sueldo del periodo de prueba. Sí, también. Sí, sí. Es muy buena la explicación. Así que, eso bueno, es importante para que lo tengan en cuenta. Perfecto, buenísima, buenísima, la verdad que buenísima la explicación, Noelia. Yo creo que quedaron claros casi todos los puntos. Así que brillante, Noelia, como siempre. Bueno, agradezco a la audiencia, bueno, a ustedes también por el micro y bueno, tratar siempre de acercar las herramientas a las personas que están escuchando y que no se queden con dudas, siempre asesórense. Porque es bueno estar asesorado por estas cuestiones que por ahí, como lo decía por ahí uno, no sabe cómo actuar o en el momento de estar apurado y cerrar algo, puede cerrar un maltrato y está bueno siempre estar asesorado. Uh-huh, así que bueno, los invito a cualquier cosa que se acercan hacia mi estudio entre febrero de 141 o pueden sacar un turno que nosotros trabajamos con cita previa, digamos, al teléfono 154-1468-42, un WhatsApp. Y ahí contestamos. Perfecto, buenísimo. Ahí vayan a asesorarse. Noelia, te agradezco como siempre. La verdad que muy bueno. Te mando un beso grande y bueno, nos reencontramos en el próximo micro. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Ahí.